Hay actividades en la Lagunita, actividades de cierre y de fin de año, y que bueno, que nos tenías que venir a contar. Claro que sí, porque se viene este sábado la muestra conjunta de talleres, que hemos denominado muestra conjunta. ¿Por qué? Porque vamos a de alguna forma compartir los talleres del Centro Cultural, los talleres del CAE, de la Tribu Inquieta, que funciona el CAE en el Centro Cultural también, y de la Escuelita de Fútbol. ¿Sí? En esta conjunción, con la gran colaboración de La Mosquitera, que también va a estar presente y va a estar con transmisión en vivo, en esta conjunción, que también tiene que ver con la mesa de organizaciones que se ha logrado este año, hacemos de alguna forma este cierre de talleres. Y les contamos qué talleres van a haber. ¿Cuáles son? Va a haber apoyo escolar. Van a estar una de las chicas de apoyo escolar, de las nenas que transitaron el taller de apoyo escolar, va a estar leyendo unos cuentos. Eso va a ser un poco la apertura. Después, acrobacia en tela, que ahí se han logrado conjugar, ¿no?, entre el taller del Centro Cultural, que es el de los días martes, y el del CAE, que es el de los días lunes. Entonces los dos grupos han armado en conjunto lo que van a mostrar. Trapecio, danza contemporánea, teatro inestable, y también después se van a compartir unos videos, ¿sí?, de la Escuelita de Fútbol, del Centro Cultural, y va a cerrar el candombe, que ensaya los domingos. A lo que le sumamos una cena a la canasta. Al final. Al final. Bien.